con la que dicen que fue mi gran amor, alzo mi copa y brindo por ella, con la que dicen que fue mi gran amor, esa mujer que quise en mi vida, pero hoy destroza mi corazón, esa mujer que quise en mi vida, pero hoy destroza mi corazón. Así es la vida. Dice que hay amor, eso es mentira. Pero qué voy a hacer. Así es la vida. Dice que hay amor, eso es mentira. ¡Epa! Tírame otra copa, caballero. Que es para olvidarla. Con la que dice que fue mi gran amor, paso mi copa y digo por ella. Con la que dice que fue mi gran amor, esa mujer que quise en mi vida, pero ahí destroza mi corazón. Esa mujer que quise en mi vida, pero ahí destroza mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Así es la vida. Dice que hay amor, eso es mentira. Pero ¿qué voy a hacer? Así es la vida. Dice que hay amor, eso es mentira. Siempre la recuerdo, con la que quise de todo corazón. Vivo llorando, siempre la recuerdo, con la que quise de todo corazón. Y si se brinda por lo que se tiene, también se brinda por lo que se va. Y si se brinda por lo que se tiene, también se brinda por lo que se va. ¿Qué voy a hacer? Así es la vida. Dicen que hay amor, eso es mentira. Pero ¿qué voy a hacer? Así es la vida. Dicen que hay amor, eso es mentira. Dicen que hay amor, eso es mentira. Pero ¿qué voy a hacer? Así es la vida. Dicen que hay amor, eso es mentira. ¿Qué voy a hacer? Así es la vida. Dicen que hay amor, eso es mentira. Pero...